de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Comunidad Abierta. Un espacio donde nos podemos enterar de las actividades de las instituciones y los grupos formales e informales de personas que se juntan para hacer cosas que intentan mejorar la calidad de vida de toda la comunidad. Comunidad Abierta. De lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde, por Radio La Minga, la radio comunitaria de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Queridos de tu alma, vecinos. Que da un reflejo distorsionado. Bien, como decíamos ahí en ese spot, aquí es Comunidad Abierta, aquí estamos. Entendernos, reconocernos sin conocernos es nuestra misión. De lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde. Me gusta pero me asusta, me miro un toque y es suficiente para no matarme. Y aquí nos enteramos de lo que hacen las instituciones, del pueblo, y entonces nos enteramos de todo lo que hace el pueblo en general. Imagínense la cantidad de cosas que hay para enterarse. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado. Y hoy nos tocan las escuelas, el centro de jubilados, sindicatos, centros vecinales, scouts, asociación desde el corazón. La espera con frutos y el Consejo Municipal de Prevención y Ciudadanía. Los puertos somos los tuertos de dos comarcas sin rey. Pero no vamos a tener todo, no. Vamos a tener dos escuelas, ¿qué más? Vamos a tener la asociación desde el corazón y vamos a tener centro de jubilados. Y solo por estar enfrente no dignifica ni significa estar. Mi nombre aquí en los controles, Emilia Gómez, está Luciana Bonetti ahí en estudio, directora del proyecto. Que desde el cielo estamos al lado. Me mira que me odia. Vecino. 497812, el teléfono fijo para comunicarse con la radio, 03548 5976 34, el celular. Nos pueden escuchar por internet en www.radiominga.org.ar. Estamos en el Facebook, en Instagram, por todas partes. Ahí va. Hay algunos problemas de conexión que nos están molestando. Estamos tratando de solucionarlo. Así que si hay gente que dejó de escuchar en su casa o bueno, hay algo que se está interfiriendo, pero bueno, es muy difícil detectar el error, así que, pero nos estamos ocupando. Y si quieres un puente, dámelo. Y si quieres un puente. Y vamos a saludar a la otra persona que está aquí en estudios, el señor Eduardo Amuchastegui, director de la Escuela Técnica de acá de Villa Sardino, el IPET 339, que ahora me estoy acordando que capaz que pronto tenga un nombre. Pero bueno, lo vamos a charlar ahora con Eduardo. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Hola Emilia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Luciana, gracias por invitarnos y tenernos siempre en cuenta. IPET 339, bueno, hace poquito nos contactamos, el IPET 339 con la biblioteca, por un proyecto que está llevando a cabo el IPET, un proyecto, vamos a empezar por ahí, ¿te parece? Y después a ver qué nos Perfecto. Lleva, por dónde vamos ¿A dónde termina? Viajando. Claro. Bueno. A través del Ministerio de Educación en todas las provincias, en toda la provincia, en todos los niveles, se está trabajando un proyecto de lectura y escritura en las escuelas cordobesas y pensar y contar la matemática. Son estas dos áreas, principalmente, donde a través de las pruebas, estas PISA, las pruebas Aprender o Prisma, que sacó el gobierno de la provincia de Córdoba, quedó demostrado que es donde están las falencias, ¿no? Y después de dos años de pandemia, sobre todo el 2020, dejó muy al descubierto toda esta situación, sobre todo que nos vimos obligados de golpe a esto que nos atravesó la digitalidad. Entonces, estas dos propuestas van atravesadas por los saberes digitales. Así fue como antes del 2020 era, en algunos acuerdos de convivencia estaba prohibido usar el celular. Pasó a ser obligatorio tenerlo en el 2020. Rápido. Y claro, sí. Entonces hubo un montón de aprendizajes que nos dejó la pandemia y un montón de falencias, sobre todo, que también nos dejó. Preocupante es contarte que muchos de los estudiantes que terminaron el primario, ingresaron al secundario, tristemente y escasamente pueden leer y escribir, o sea, con mucha dificultad. Te contaba que de las lecturas así en sílabas, y cómo fueron cambiando los tiempos. ¿Será que uno tiene bastante canas y cuenta la historia de cuando uno iba al colegio? Porque pareciera que uno, los aprendizajes que le quedan es cuando fue al colegio, no sé si cuando fue a estudiar, pero estudios superiores, pero la enseñanza y la marca que te deja en la escuela es importante, ¿no? Y bueno, en aquellos entonces uno lo tomaba como una época de dictadura, decir, me hacen pasar al frente, agarraban la lista y decía, yo con nada muchaste, y normalmente el primero. Y había que pasar al frente a la lección, pase al frente. Y eso en realidad nos habilitaba a esta situación de poder defenderse ante un público, todos atentos y con bastante estrés y adrenalina a ver quién era el próximo, y tratando de captar lo que decía el otro como para no desentonar. Y era toda una práctica de oralidad. No, ¿no? No se usa eso ahora. No, fue desapareciendo justamente porque parecería que todo era ser una práctica de aquellas épocas de la dictadura, más o menos. ¿Pero es una decisión del docente o de la dirección de la escuela, de una política educativa provincial, nacional? Sí, fue bajado un poco, a ver, de todos lados. Ajá. De todos lados. Esta famosa frase que menos es más. A ver, entendamos esto, por ahí viéndolo de distintos ángulos se puede entender de muchas formas. A veces uno piensa que se bajó la calidad educativa, ¿no? Y a veces uno piensa que en la escuela estaba bombardeado de tantas cosas que perdían significado lo importante. Por eso se empezó a hablar de saberes priorizados, los programas priorizados, de esto que hablamos. Que tanto leer tantas cosas, por ahí no me quedaba nada. Y era todo un cumplo y miento. Y lejos pasaba la palabra compromiso. Entonces esto de comprometerse, de aprender, quizás, no sé si está bien decir quizás menos, sino quizás aprender distinto. Lo necesario y suficiente, aquello que tiene un significado. Muchas veces cuando alguien, no sé, estaba estudiando la raíz cuadrada de A, pasado de término más es menos y no sé, y decía, ¿para qué me sirve esto? ¿No? Y uno dice, bueno, es ejercicio, así como salís a correr y decís, ¿a quién estás corriendo? Decís, bueno, estás ejercitando las piernas, bueno, estás ejercitando el cerebro. Pero eso no se explicaba, porque yo lo digo. Claro. Y si no lo estudias y no lo sabes, tenés un 1. Y vas a repetir y te vamos a expulsar de educación. Entonces, esto de buscar el significado de las cosas nos fue llevando a esto que quizás mal se fue tratando de no exponer al estudiante, de que el estudiante se sienta cómodo, esto de pasar al frente, someterlo, es. Y fuimos perdiendo así de poquito, un poquito bajado desde arriba, un poquito desde el docente. Cuando vos vas a tomar una evaluación y tenés el 50% de los alumnos desaprobados, decís, uy, ¿quién desaprobó? Yo, los alumnos. Entonces va bajando las expectativas, porque esa escuela, ese docente está en la mira. ¿Qué pasa en ese aula que no aprende nadie? ¿No? Y entonces siempre es como que el docente lleva la carga, o sea, ¿estás enseñando bien? Esa situación que antes era en casa, no estás estudiando, bueno, ahora no te están enseñando bien. Y es un poquito de todos lados, no es un absoluto, pasamos de un lado al otro. Así que... ¿Y bien. Estos programas ya lo están llevando ahora adelante, el proyecto de lectura y de escritura? Estamos llevándolo a cabo, así que el próximo lunes no, porque es feriado, sino el otro sí. Va a venir un grupito de niños de segundo año, empezamos con ellos, a leer producciones propias. Entonces el profe los está haciendo escribir sus propias producciones y que puedan leerlas en público, sin vergüenza, de corrido. Y qué mayor desafío que traerlos a la radio y compartir esas lecturas, ¿no? Bien, entonces se va a concretar, ¿es el paso final del proyecto o continúa con otra actividad? No, continúa, porque la idea es poder juntar todos esos relatos breves en un librito y poder producirlo y quizás después derive a una revista o un diario interno en la escuela, que se pueda ir propagando y incitando la lectura y la escritura y sobre todo la expresión. Eduardo, contanos para la gente que no conoce la escuela, ¿qué es una escuela técnica? ¿Qué especialidad tiene? Bien, el IP339 es una escuela técnica que nació allá por el año 2020 como un anexo del IPEM, en aquel momento 200 de Huerta Grande. En el año 2000 éramos un pueblo que teníamos tres escuelas primarias y teníamos una sola escuela secundaria privada, o sea, tenemos el Esteban Echeverría, el Silvano Loza y el Juan Amicono, y solamente Juan Amicono tenía lugar en un secundario. En aquellas épocas no existía el boleto educativo, ni mucho menos. Es más, yo no me acuerdo si existía ya el urbano, pero era un urbano medio precario que había en ese momento. Y nuestros estudiantes que terminaban en aquel momento, no sé si era el séptimo o el sexto grado, estaban condenados a emigrar a otro pueblo o quedarse solamente con los estudios primarios. En la mayor parte de la educación todavía no era obligatoria la secundaria, así que pasaban a engrosar esa gran franja de niños todavía, porque no sé si adolescentes, que no trabajaban porque no tenían todavía lugar para trabajar y entramos en esa situación. La creación del IP39 o IPEM en aquel momento, anexo, nació en Esteban Echeverría como una continuidad que los chicos no siguieran escolarizados en lo que se llamaba el ciclo básico. Era ciclo básico unificado en aquel momento. Y bueno, así que terminé el tercer año y volvíamos otra vez a la misma situación. Terminé un secundario acotado, un ciclo básico unificado y volvíamos otra vez con un poquito más de años a la calle. Así fue que en el año 2005 se mudó la escuela del Esteban Echeverría allá a la Gruta de Lourdes, donde está funciona el CEDER, y se abrió finalmente el IP339, o sea, como escuela, digamos, orientada técnica en ese momento. Y en el momento ese se pensó qué hacían los chicos que salían de la escuela, o sea, cuál era la inserción laboral. Y se pensó en la construcción, digamos, había un proyecto barrio de construcción, de mantenimiento de edilicios, ya sea de cabañas, de hoteles. Y en el año 2011 nos encontró la nueva transformación y decidimos ser maestro mayor de obra. Como subir un poquito la vara y decir, bueno, vamos a darle un poquito más de categoría Y bueno, y ahí crecimos un montón, al punto tal que en ese año nos mudamos a un edificio nuevo, chiquito, porque es chica, es decir, un edificio que se hizo con 3 aulas, siempre lo digo. Y todas las demás aulas que venían, los laboratorios de ciencias naturales, y biblioteca, salón de multimedia, todo fue hecho aula. Así que hoy contamos con 10 divisiones, 2 primeros, 2 segundos, 2 terceros, un solo cuarto, un solo quinto, un solo sexto, y no nos podemos expandir más porque nos hace falta construir aulas, no entramos más. Claro, y el taller. Y el taller, y los talleres, tenemos un taller del ciclo básico, donde los chicos hacen electricidad, carpintería y herrería, o transformación de materiales, y un taller de construcciones, que ese sí lo hicimos en el terreno colindante dentro del predio, y ahí está funcionando el taller de construcción, donde tienen todas las materias de la especialidad, instalaciones eléctricas, sanitarias, de gas y especiales, construcciones civiles, y bueno, y todas las materias de la especialidad. Perfecto, listo. Bueno, nada más, che, nada más. Pero vos, sí. ¿Tengo el micrófono abierto? No, sí, ahora no. Sí. Ahora sí. No, que digo, cuando arrancó le tiraste algo del nombre, que no sé qué pasó, porque por ahora se llama IP339. Sí, sí. El año pasado, no, ¿cuándo fue? Que en el 19 hicieron la votación, ¿cuándo fue? Yo creo que fue en el año 18. 18. En realidad está ahí medio congelado por varias burocracias internas y externas. En realidad, en un momento, cuando propusimos dejar de ser un número y tener un nombre, parece que cuando trabajamos un poquito esto de dignificar la escuela, fue que una persona... Digamos, el perrito deja de ser perrito cuando pasa a ser mascota, tiene nombre. Pasa a ser, no sé, se llamará Osito, no sé cómo le dirán, pero bueno. Ya pasa a ser, tener un nombre. Entonces tener un nombre nos parecía que era importante para la identidad de la escuela. Y hicimos un proceso eleccionario, quedó ahí. Dentro de las propuestas hubo varias, pero hay que hacer una terna. De los cuales salieron 2 mujeres que la verdad que, perdón, no me acuerdo bien los nombres. No, pero una era la primera arquitecta argentina, okay. Aunque no es de arquitectura de la escuela, sino de maestro mayor de obra, y tenían que ver, digamos, con la resignificación o dignificación de la mujer en estas labores. Sí, en esas labores. Y el otro fue, que finalmente fue el que fue elegido en ese momento, fue Miguel Tea, porque digamos, sin desmerecer y es más, dignificando el tema de la familia Jardino que hicieron tanto, antes de ser Jardino era Estación Tea, se conocía como Tea, en realidad por la estación de trenes que Miguel Tea construyó para la cantera. Para la cantera, y bueno, entonces se conocía como Tea. Y dijimos, bueno, empezamos a buscar un poquito de información sobre don Miguel Tea, no dejó mucha herencia, digamos, herederos, digamos, mucha gente que... Y muy difícil, yo creo que conseguimos, no sé si 2 o 3 fotos así muy en blanco y negro, borrosas de don Tea, poca información de Tea. Pero bueno, quedó ahí y quedó en stand-by. Stand-by porque tiene que ser aprobado, ¿no? Tiene que ser elevado a la provincia. Hubo sugerencias de ponerle el nombre del gobernador que falleció, y otras sugerencias más. Y quedó medio ahí en stand-by. Digo, más allá que... de lo que uno puede estar más cercano, más lejano políticamente de esa persona, digo, sí. Me parece que se llame TEA o que también tenga que ver con el lugar en donde está inserta la comunidad. O esto, que la construcción o el maestro mayor de obra, la forma de construir no solamente sea, qué sé yo, construir casas, que obviamente tiene que ver con lo laboral, y con una salida, sino también con reconstruir la historia o con conocer cómo se formó el pueblo, de dónde venimos, a dónde vamos, ¿no? Puede tener un montón de cuestiones interesantes también. Seguro. A ver, vamos a sacar el tema, digamos, de partidismo político, digamos, o sea, por el tema este. si bien es verdad que el nombre del gobernador fue quien concedió la apertura de la escuela, fue quien atendió la necesidad de postularla para que se haga el edificio, digamos, fue en la gestión de él, que es loable, digamos así. También es esto de decir, que decís vos, esto de construir la historia. Cuando se pensó el nombre de TEA, se pensó en un nombre que sea significativo para el pueblo. O sea, ¿qué sería significativo para todos los habitantes del pueblo? O sea, y parte de la historia. Bueno, vuelvo a decir, quizás pasa también un poco por mi responsabilidad, que no me he movido demasiado en el tema y tendría que insistir un poquito y ir a golpear algunas puertas para agilizar los trámites, ¿no? Pero bueno, esa es la idea. La idea es que la escuela se llamara Miguel TEA. No vamos a tener muchos padrinos, quizás de otra forma sí. Y por ahí muchas veces cuando uno mira los techos que se llueven todavía y estamos en ese reclamo sostenido y demás, decir, bueno, quizás si uno buscara un buen padrino tendría otra llegada. Pero bien, es eso. Bueno, Eduardo, muchas gracias por esta visita. Sí, este es un espacio que queda abierto. Vos ya sabés que la radio, incluso hemos ido con la radio, hicimos radio desde la escuela con una radio exteriores, así que bueno, nada, cualquier cosa, cualquier inquietud que tengas con respecto a comunicar algo, aquí estamos. No, seguro, yo creo que esto de trabajar mancomunadamente, esto de trabajar con nos engrandece a todos. Porque en definitiva nuestros chicos son los chicos del pueblo, son los chicos de la biblioteca, quienes escuchan la radio, quienes tienen que aprender a escuchar la radio, digamos, o sea. Y me parece que ha sido una herramienta increíble la biblioteca. Y aunque pareciera que hoy pasa todo por lo digital y el papel quedó a un lado, ¿no? También hay que estimular a esto. Yo siempre digo, yo cada vez que tengo que leer algo, muchas veces hago mal, imprimo las cosas y las subrayo y las vuelvo a leer. Para mí no existe como el papel. Y quien abrió un libro nuevo y sintió el olor al impreso nuevo, no tiene descripciones, ¿no? Yo te agradezco, Emilia, que nos tengas siempre en cuenta. Y bueno, ya te vamos a estar informando de un montón de cosas que tenemos previstas para esta otra parte. Lo que se llaman los interclanes, que es participar en todas las áreas. Algunos concursos y las olimpiadas de construcciones. Y la verdad que esto de construir, como decís, Luciana, es así. Construir la educación. Construirnos entre todos. Bueno, buenísimo. Muchas gracias. Bien, gracias, chicas. Vecino, Eduardo Amuchastegui, director del IPET 339 Villa Jardino. Nos vamos a la tanda escuchando a Mercedes Sosa con Milton Nascimento, Corazón de Estudiante. Cosa como sangre de esperanza que respira en nuestro pecho y se mece como el mar, duerme siempre a nuestro lado y acaricia nuestras manos. Es pasión de libertades y joven cumbre ese amor. Cuántas veces su retoño fue arrancado del ¿cuántas veces su destino fue torcido hasta el dolor?

Mejor así no hay disputa, sigo mi ruta, siga la suya y a trabajar. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Seguimos en Comunidad Abierta, estamos en la segunda media hora y ya en comunicación telefónica con una integrante de la Escuela La Semilla. Hola, ¿cómo estás? Maripí, me dicen que te dicen. Sí, Maripí. ¿Cómo estás, Emilia? Bueno, bien, bien, muy bien. ¿Tu apellido, Baglione? Sí, Boglione. Ah, Boglione. Bueno, sí. Mucho gusto, Maripí. Igualmente. Vamos a empezar por lo básico, lo primero. Sí. ¿Qué es La Semilla, Maripí? Contanos. Bueno, La Semilla es una escuela que está situada en Las Faldas, una escuela de gestión social y cooperativa, que bueno, que es autogestiva. La gestionamos entre docentes y familias. ¿Y qué grados tiene? ¿Qué niveles están trabajando? Tiene desde sala de dos hasta un espacio para adolescentes, llega hasta sexto grado. Uh-huh. Y después, bueno, tenemos un espacio para adolescentes que es más en modo taller y bueno, con materias como diferentes a las que se dan en una escuela secundaria, digamos. Bien, ¿en qué se diferencia La Semilla de otras escuelas? Bueno, mira, yo he trabajado antes de La Semilla, he trabajado durante 15 años dentro de lo que es el sistema educativo. Así que te puedo decir desde ahí en qué se diferencia. Y básicamente partimos desde la mirada y desde la importancia del niño o la niña para la que estamos trabajando. Entonces, más allá de que dentro de la escuela nosotros trabajamos con el diseño curricular de la provincia de Córdoba, pero más allá de trabajar con el diseño y que eso se cumpla, porque en sexto grado las niñas tienen que rendir un examen y tienen que tener todas las materias aprobadas, trabajamos bajo su interés. Como para darte un ejemplo, cuando llega principio de año, en una escuela, en cualquier escuela en la que yo he trabajado anteriormente, llega marzo y tenemos que preparar un proyecto diagnóstico, ¿no? Que sería como para ver a ese grupo, trabajar sobre ese grupo y a partir de ahí hacer las demás planificaciones. Uh-huh. Nosotras lo que nos proponemos en La Semilla es que lleguen las niñas, tener actividades que sean recreativas, a partir de esas actividades observarles, escucharles, ver qué les interesa y a los días de haber empezado las clases, en una ficha vamos anotando qué quieren aprender ellos y ellas durante este año. Bien. Una vez que tenemos ese listado, que puede ser, no sé, hacer muñecos, cocina, animales, el cuerpo humano, a partir de toda esa lista de cosas que tenemos, recién ahí agarramos el diseño de la provincia. Entonces, partimos de esa base de qué quieren aprender y estando nosotras a servicio de ellas y ellos y de lo que ellos y ellas necesitan. Perfecto. Y Maripí, ¿cuál fue el diagnóstico de este año? Al principio. Mira, cada grado y cada, tampoco son grados, sino que son grupos, cada grupo presentan pedidos especiales. Yo estoy en primer grado. Ajá. Y estoy en lo que es el espacio adolescente. Y bueno, han pedido, no sé, temas como esos, por ejemplo, los que te nombraba son temas que salen desde los intereses de ellos, ¿no? Ah, mira. Está desde bueno. Los animales, el cuerpo humano, bueno, aprender a leer y aprender a escribir, todos quieren, lectura, te piden cosas así que vos decís, bueno, buenísimo, porque sabés que las vas a poder dar, pero después te dicen, ¿cómo se reproducen los bichos bolita? Y ahí te querés matar. Entonces decís, sí, bueno, claro. ¿Cómo puedo cruzar la calle solita? Quiero aprender a subir una escalera. Entonces, bueno, ¿en qué momento vamos a ver eso? Pero bueno, el diseño, por suerte, de la provincia es tan amplio, sí, que cuando ves educación vial, puedes ver cómo cruzar la calle solita. Cuando ves insectos, puedes ver la reproducción de esos animales. Claro. Entonces, todos esos pedidos que ellos y ellas tienen, sí, los podés encontrar dentro de lo que tenés que darle dentro de la currícula. Y entonces, ¿qué generás con eso? Que las niñas estén interesadas, que vayan a la escuela porque saben que le vas a dar las respuestas que están necesitando, y te evitás niños que están aburridos, que no les interesan lo que les enseñás, todas esas cosas que sabemos que abundan en las escuelas, digamos. Maripí, ¿y tienen los grados bien definidos, separados, primero, segundo, tercero, o se van con...? No, los espacios son, en un principio sí, cuando empieza el año, más o menos por edades. Ahora, bueno, después igualmente ya los conocemos porque ya vienen de otros años, ¿no? Claro. Pero definimos por edades. Pero después tiene que ver también con el desarrollo de cada niño o de cada niña. Si un niño te está pidiendo mucho más de lo que puede llegar a ver en un segundo grado, y realmente vos ves que ese niño o niña va como mucho más para adelante, se habla con la familia, si ese niño y esa familia están de acuerdo, se pasa al grado siguiente. Por eso nuestros grados no tienen número, yo acá te lo digo como primero o segundo, como para que el resto de la gente entienda, pero cada año los niños y niñas eligen el nombre que va a tener su grupo. Perfecto. O sea, lo que es mi primer grado este año son las libélulas. Ajá. Tenemos siempre un tema que se pone a principio de año, que decimos, bueno, este año vamos a trabajar insectos, ¿qué insectos quieren ser? Se trabaja insectos y por qué van a elegir ese nombre. Trabajamos muchos insectos, hemos trabajado, no sé, árboles nativos, animales nativos, hemos tenido yuyitos de la zona. Bueno, este año me tocó los insectos. Y mi grupo, el más pequeño, eligió ser libélulas. Las libélulas, qué bueno. Así que bueno, dentro de las libélulas hay niñas que pertenecen a lo que sería formalmente un primer grado y tenemos otra nena que no sería un primer grado. Claro. Es más grande, que necesita eso. Como también hemos tenido chicos más chiquitos dentro de otros grupos. Contame, ¿cómo se lleva a cabo la gestión social? ¿Qué significa que sea una escuela de gestión social? La gestión social nace en Buenos Aires en el momento en que, después del año 2000 y de todo el argentinazo y todo esto que se vino, comenzaron a haber fábricas recuperadas, comedores y bueno, todos esos espacios que la gente necesitaba como poder, mientras estaban sus papás, sus mamás, en busca de trabajo, cortando rutas y demás, educar a estos niños. Entonces nacen esas escuelas de gestión social que reunían a esos niños de mamás y papás que no podían ocuparse de lo que era la escuela tradicional y se armaron espacios que eran escuelas de gestión social. Otro de esos espacios que nacen en ese momento son los bachilleratos populares, que era lo mismo, pero para adultos. Claro. Entonces, la escuela de gestión social tiene que ver con una vulnerabilidad social, algo que están diciendo, bueno, en este espacio necesitamos determinada cosa y por eso generamos esta escuela que responde a esa necesidad. Perfecto. Nosotros como educadores y como familia de las niñas, lo que notábamos esa vulnerabilidad era en la institución escolar en sí, en la misma educación. Entonces dijimos, bueno, no estamos conformes con lo que está sucediendo, ni para trabajar como docentes, ni para lo que se le está dando a las niñas. Generemos entonces, ¿qué es lo que queremos como escuela? En lugar de seguir quejándonos del sistema, bueno, generemos la escuela que soñamos. Y a partir de eso, bueno, ¿cómo nos hubiera gustado a nosotros que nos hubieran enseñado en la escuela? ¿Cómo nos hubiera gustado que un adulto se haya parado ante nosotros cuando éramos niñas? A partir de eso es que nace esta escuela con esta impronta, partiendo desde ahí. Perfecto. ¿Y cómo se desarrolla cotidianamente esa gestión social? ¿Se juntan con los padres, con las familias? Cotidianamente no, están solamente para las infancias, ellos vienen, sí, dejan a sus niños y niñas, pero sí, al momento de decir, bueno, sobre todo la parte de sostén, el sostén económico de la escuela, porque nuestra escuela, es al ser escuela de gestión social, pero es autogestiva, sí, no es una escuela privada, ni tampoco es una escuela sostenida por el Estado. Sí. Entonces, lo que se pide a las familias es un aporte voluntario y solidario, ¿sí?, de un tanto... Upa. O sea, si vos te encanta el proyecto, vos decís, este es el proyecto que yo quiero para mi hijo o hija, sí, el dinero no es un impedimento para que ese niño o niña venga. Con todas las familias se habla de, bueno, de ver cuánto se puede, cuánto no se puede, poner, y hay familias que durante mucho tiempo no han puesto absolutamente un peso porque no podían, pero estaban realmente con muchas ganas de que su hijo o hija vaya ahí. Entonces, una de las patas flojas, le podemos decir, del proyecto es la parte económica. Claro. Porque, bueno, así como las familias ponen el hombro al momento de decir, bueno, hagamos, no sé, mesas de comida, hagamos un mercadito solidario donde se vendan cosas y bueno, vengan artesanos para recaudar fondos, también desde las docentes y los docentes que laburamos en la escuela, nuestro aporte tiene que ver con cobrar muchísimo menos de lo que cobra una docente o un docente en cualquier otra escuela. Entonces, desde ese lugar es siempre charlable con la familia. Che, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos organizar? También, no sé, hubo momentos, sobre todo de la pandemia para acá, en las que se han pedido alimentos no perecederos porque realmente ni las familias ni nosotras llegábamos como a fin de mes, ¿viste? Estábamos claro. como en una situación que, bueno, que nos pasó a todo el mundo en la pandemia. No reciben... Entonces, desde esas soluciones, de decir, bueno, ¿cómo salimos de esta? ¿Cómo nos bancamos entre todos? Uh-huh. Como algo comunitario. ¿No reciben aportes de la provincia, de la municipalidad? No, de nadie. Nada, de nadie. De nadie, de nadie. ¿El edificio donde están funcionando es de ustedes? El edificio no, el edificio es alquilado. Este año es el último año ahí, porque bueno, lo quieren, sus dueños lo quieren para realizar otras cosas. Uh-huh. Así que estamos también con esto, estamos sabiendo que a fin de año nos mudamos, que tenemos que por un lado dejar esta casa en condiciones para devolver, y por otro lado la construcción, el arreglo de otro espacio para poder comenzar el año que viene. Claro, que ya está ahí como medio visto, ajá. pero que bueno, que todavía no tenemos todo cerrado como para decir dónde y eso, pero que sí ya está encaminado y que bueno, que vamos a tener que ponerle ahí dinero y cuerpo para poder tenerlo listo. ¿Y cuántos alumnos tienen, Maripí? En este momento son más de 80, no llegamos a 90. Ah, un montón. Pero somos más de 80. ¿Y con la familia, el grupo de gestión, digamos? Sí. ¿Cuántos son? ¿Las familias? No sé, el grupo que lleva adelante el proyecto. Nuestro grupo de el grupo docente, el grupo de trabajo. Claro. Y somos unos 16 más o menos. Está bueno. Buenos números sí. tienen, claro. Sí, entre más o menos las docentes de grado, más los docentes especiales, sí. más la coordinación, llegamos a ser más o menos este número. Bueno, ¿y cuánto hace que está la escuela? Y la escuela más o menos está, mira, contando desde que empezó, la escuela nace como una escuela de verano. Sí. Y bueno, las familias cierto. Mismas son las que piden, hagan un jardín, no sé qué, así seguimos, y no se corta, que yo sí que nace el jardín. El jardín debe tener unos 10 años. Bien. Y este es el séptimo año que está la escuela primaria. Perfecto. Y el cuarto año del espacio adolescente. Bueno, ahora en esta... ¿Tienen, además del proyecto en sí, de la escuela, la semilla, tienen proyectos especiales cada año, encuentros con otras escuelas, participación con la comunidad en algún evento? No, que sea fijo, no. No. Lo único que tenemos fijo, que siempre estamos compartiendo, es con la escuela Montessori de ahí de La Falda, que nos invitan siempre para diciembre a participar para el Día de la Discapacidad. Que bueno, que siempre Adriana nos invita y vienen sus alumnos a hacer alguna actividad con nosotros, bueno, y compartimos ahí algunas jornadas y después terminamos cerrando ese mini proyectito, digamos, con la salida a la comunidad el Día de la Discapacidad. Pero no tenemos nada que sea fijo todos los años con una escuela determinada. Claro. ¿En qué momento se puede inscribir la gente? ¿Reciben durante todo el año? ¿Cómo es la inscripción? Sí. Sí, hay un momento que es momento de inscripción, que yo me imagino que va a ser mes de octubre este año. Y después sí, durante el año van llegando personas. Tiene que ver también con la cantidad que vamos teniendo de chicos y chicas. Hubo un momento que no podíamos, que teníamos niños y niñas en lista de espera. Y bueno, después durante la pandemia hay una baja importante. así que en este momento sí hay espacio para algunos de las aulas, porque también el proyecto hacia donde va tiene que ver con esto de mantener grupos no muy grandes de niños. Claro. Solemos tener grupos de hasta 15. Bien. Y no pasarnos de eso, porque bueno, tiene que ver con esto también de la atención personalizada, de poder llegar a todos y a todas. Así que también es como que tiene que ver con el proyecto en sí, claro, la cantidad de chicos y chicas. ¿Cómo la gente se puede comunicar con ustedes, Maripí? Está el Facebook, que es de ahí de la Escuela La Semilla, Jardín Semillitas, y bueno, si no, acá por mi teléfono. Tenemos un teléfono de la escuela, pero la verdad que no lo recuerdo. Capaz que pero bueno, y bueno, después si no, nos encuentran en la avenida Ferrarini 1650, al menos hasta fin de año en esa dirección. Claro, a fin de año se tienen que ir. Sí. Bien. Bueno, la verdad que un gusto enorme haber charlado con vos, y lo que siempre decimos a quienes contactamos, a las instituciones que participan en este programa, que el programa es de ustedes, cualquier cosa que quieran comunicar, no duden, manden información, si quieren que hagamos, que no sé, que difundamos información todos los viernes, manden, no hay problema. Y las vamos a seguir llamando para salir al aire, ya seas vos o alguna otra persona. Así que bueno, toda la información que tengan, con gusto acá será difundida. Bueno, muchísimas gracias. Sí, seguramente con todo este movimiento que vamos a tener de acá a fin de año para la construcción del nuevo espacio, seguramente te vamos a estar mandando información de las cosas que vamos a ir haciendo. ¿Tienen que construir el nuevo espacio? Y sí, o sea, es un espacio que no está del todo terminado, así que hay que remodelarlo y construir una parte, sí. Bien. Así que va a llevar, por eso te digo, mucho cuerpo de nuestro los fines de semana y bueno, y dinero para los materiales y para mano de obra de algunas personas que van a ser pagas y otras que seremos los docentes y familias. Claro. Así que bueno, nos queda ahí una mitad de año bien movidita de acá a diciembre. Me imagino, bueno. Bueno, un gustazo y bueno, cualquier cosa, que supongo que estarán recibiendo donaciones, todo lo que se la gente quiera, con lo que sí, la gente quiera, favor, colaborar. Por favor. ¿Hay algo, alguna necesidad especial que tengan? ¿Alguna? ¿Necesidad especial para esta mudanza? Y va a tener que ser el momento en que comience la obra, materiales. Ajá. Eso va a ser lo más. De todo tipo de materiales para construcción en seco o para hacer las divisiones de las aulas y bueno, y después toda la parte de afuera del lugar, que bueno, que también vamos a necesitar de lo otro, ¿no? Todo cemento, cal, arena, todas esas cosas que bueno, que sabemos que se van día a día, las cosas se van por las nubes. Sí. Así que bueno, sí, todo nos va a venir bien. Bueno, eso lo podemos repetir todos los viernes. Dale. No, te agradezco. Después te voy a mandar bien el teléfono de la escuela y demás. Dale, por favor. Bueno, muchas gracias. Dale. Gracias a vos. Te mando un beso. Bueno, dale. Muchísimas gracias ahí a la radio y la audiencia. Y bueno, ahí estaba Maripí Boglione, ahí está, de la Escuela La Semilla, Jardín Semillitas. Necesitan mudarse, así que necesitan materiales. Ya van a tener más noticias desde acá, ¿no es cierto, Luciana? Totalmente. Uy, perdón. No, me cambié el micrófono. Sí. Te estoy desorientando, Emilia. Te estoy haciendo agilizar la mente, es para eso, es para que estés atenta. Bueno, nos vamos a ir a la tanda, vamos a escuchar a León Gieco. Y ¿hay alguna noticia que estabas viendo ahí en el Estaba mirando las actividades, pero no sé si querés ir a la música, las vamos a comentar en otro momento, como vos prefieras. No, dale, tenés un par de minutos, sí. Bueno, no, sí, ansiosa. Tengo... En realidad es que tengo feria en San Esteban, ahí este domingo 14, la feria que se hace todos los meses. Ajá. ¿Por qué me miras con esa cara como si nunca hubieras oído hablar de la feria de San Esteban? Me sorprende. Pero bueno, te cuento, en la estación de tren de San Esteban a las 12 va a haber música en vivo, productos agroecológicos, comida casera, artesanías locales. Así que ahí, en la estación del tren, y recomiendan traer tupper, plato, bolsa, digamos, para no seguir como contaminando, digamos, ¿no? Como que no usar descartables y eso, para lo que son las comidas caseras y todo lo que se ve. Claro, ahí no te van a dar nada. Si no traes nada, vos te lo tenés que comer ahí, paradito. Y después, bueno, tengo algo de un chivo del Ambato, que es que mañana se inaugura el Salón de la Memoria con, sí, obras que se hicieron en el Pintar Memoria. Sé que durante la semana estuvieron hablando con la gente del Ambato, pero bueno, recordar que mañana a las 11 es la inauguración, y bueno, también la inauguración de una muestra que se llama Por Dentro, que es de una artista de La Falda, Belén Benavides. Y para cerrar, mes de las infancias, el lunes 15 de agosto la Municipalidad de La Falda va a hacer una tarde de juegos, anuncia, de 14 a 18 horas en la Avenida Edén, con el cierre del grupo musical Murmurus. Bueno, no sé si es el cierre, pero bueno, va a estar entre lo programado el grupo musical Murmurus, y varias de las instituciones van a estar participando, no sé, la Biblioteca Babel, las escuelas, la Biblioteca Sarmiento, el museo mismo. Así que bueno, se pueden dar una vuelta por el centro de La Falda para festejar, para celebrar el mes de las infancias, y además, bueno, eso, disfrutar un poco de música. Qué bueno, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Nos vamos a la tanda entonces. Después de la tanda vamos a charlar con Víctor Esquilario del Centro de Jubilados, Centro Social de Jubilados y Pensionados de Villa Yardino. Me lo sé de memoria. Escuchamos a León Gieco y después la tanda. Con las estrellas romperás el mundo en dos. Vendrás con la tormenta por las noches sin amor. Vendrás con la tormenta por las noches sin amor. Andarás pisando un sueño sin los besos de un adiós. El signo de la luna se decuna la canción. El signo de la luna se decuna la canción. Hoy siento que es la vida que te regala un día. Del corazón semillas para plantar tu herida. Sin embargo sos un sol, sos la vida en una flor. Sos un nuevo día libre que traes para los dos. Sos un nuevo día libre que traes para los dos. ¿Qué traes para los dos? Desde el año 2011, en Villa Giardino funciona

A pesar de que ya había talleres, había actividades mínimas en el centro, bueno, ahora están atendiendo todos los días, tengo entendido que están atendiendo. Buenas tardes, Emilia, buenas tardes a la audiencia. Bueno, sí, realmente la pandemia hizo estragos en todos los ámbitos y el centro jubilado, bueno, estuvo la parte de atención al público y a los asociados sufrió también esas consecuencias, no se pudieron hacer las asambleas, entonces había que renovar la comisión, eso se hizo hace unas semanas atrás. Y bueno, ahora lo único que tengo para informar es que la oficina atiende los lunes, miércoles y viernes de 10 a 12 de la mañana, en donde cualquier ciudadano de Villa Yardino puede concurrir, hacerse socio, pagar las cuotas impagas si era socio, y bueno, y empezar a proponer actividades que ya han venido varias instituciones y personas, pero lamentablemente, como todavía desde la Inspección General de Justicia, no creo que es eso, ¿no? Lo que tiene que aprobar la Inspección validez de Personería Jurídica de la provincia. Sí. No está todavía la certificación de la asamblea y de la comisión directiva. Hay unas cuantas cuestiones que todavía no se pueden llevar adelante, porque es como que las autoridades anteriores están como en una zona gris y las nuevas todavía también no han podido, claro, todavía no han podido tomar efectivamente la dirección del centro. Claro. Pero bueno, las intenciones y las ganas no faltan. Además de seguir con los talleres que estaban programados, se van a proponer nuevas cosas. Lo que pasa que hasta que no nos podamos reunir efectivamente como una comisión ya establecida, no podemos adelantar. Estamos en una como en un impasse que esperemos que se termine pronto, porque de alguna forma los asociados que estamos a cargo de la atención al público nos sentimos un poco huérfanos en cuanto a respuesta cuando vienen a preguntar por el salón, que es el mejor salón del Valle Punilla para alguna fiesta, y entonces ahí todavía no tenemos valores, no vamos de todas maneras anotando los pedidos, las solicitudes y también ofertas de tanto de profesores, de actividades para los jubilados y para todo, pero bueno, esta es la situación actual. Claro. ¿Vos estás en la nueva comisión? Sí, soy vocal de la nueva comisión y a mí me toca los viernes. Hoy, por ejemplo, la mañana estamos tres consejeros ahí esperando para atender a quien llegue, que puede ser. No hace falta ser jubilado para estar asociado. Claro. La cuota es una cuota bastante accesible, es de 100 pesos por mes. Uh-huh. Y puede ser cualquier persona adulta que se acerca con su documento y nada, ahí los anotamos. Está los muy bien. Hacemos ¿y socios. ¿Se ha acercado la gente? Sí. Habíamos puesto unos cartelitos en la cooperativa, acá mismo en la biblioteca, en otros lados, en algún negocio, creo, y se han acercado. Lo que pasa es que, como te digo, al no tener respuestas concretas para aquellos que, por ejemplo, vienen a querer anotarse para alquilar el salón o para ver qué actividades vamos a empezar a desarrollar, es como que estamos sin poder, no es como que no tenemos todavía la autoridad para decir sale tanto, claro, te recibo una seña o lo que sea, el monto, tenemos que llegar a ese punto, si no, estamos en el horno. No, va a llegar. Sí, total, sí. Son un poco de tiempo. Son nomás, cosas burocráticas son, que, bueno. Que en realidad, es fuera de lo que ustedes deciden, ¿no? La comisión ya está, tiene validez porque ya fue elegida por lo claro, por la asamblea. La asamblea claro. Ya está. Sí, sí, es a un nivel, poco como acá en la biblioteca, claro, o sea. Claro, a nivel de para hacer otros trámites, no le sirve porque claro, le falta el aval de la inspección de persona jurídica, pero exacto. La gente ya sabe que ustedes son los. Sí, somos la nueva comisión. Los que se pusieron el. Sí, que tomamos un poco la posta. Claro. Porque los anteriores ya gente que trabajó mucho, dedicó mucho tiempo de su vida. Ad honorem también, o sea, esto es como muchas instituciones del pueblo, la cooperativa mismo, que el consejo es ad honorem. Uh-huh. Bueno, la cuestión es esa, ¿no? De colaborar con actividades solidarias y asociaciones que sean para el bien común. ¿Y qué el edificio del centro de jubilados es propio? Sí, sí, sí, el edificio es propiedad de la asociación civil. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y tiene, que en el caso de que la gente, los asociados, ¿qué pueden hacer ahí adentro cuando van? No, por ahora, por eso ahora. No hay ninguna actividad. Claro, ahora hay una actividad que es que juega una especie de, se me olvidó el nombre, como de bowling. Sí. Pero... Bueno, están los médicos del PAMI atendiendo en los consultorios, está una masajista, pero digamos, los asociados todavía no hemos podido determinar, establecer un cronograma, como si fuera un horario para decir tal día, tal cosa, inclusive para arreglar convenios con profesores, no sé, de folclore, de tango, de lo que sea, para decir, bueno, los alumnos cuánto le van a cobrar, qué le van a tener que pagar al centro como para solventar los gastos, ¿no? Sí, que sí, ocasiona, sí, sí, sí. Y bueno, es la actividad. Está bien. Listo. Bueno, ¿y esta nueva comisión tiene algún proyecto cuando salga y esté? Y ahora lo estamos elaborando. ¿Sí? Sí, todavía no podemos, no estoy autorizado. Decilo, a adelantar por nada. Por favor. ¿Cómo? No, que digo que es como una artista, eso que se vienen cositas, pero no sabemos qué. Se vienen cositas, es un espacio tan lindo, vos sí, lo conocés, sí. Es muy bueno, ese sí. Salón es fantástico. Sí, yo hice, es bello, es una cosa increíble. Muy, muy linda. Sí, sí. Yo hice un tiempo bastante largo yoga y la verdad que es muy lindo. Con ¿y la cancha baños. De bochas está? Sí, sí, justo esta tarde iba gente a ver bien para... también ponerla en funcionamiento. Bien. O sea que hay varias cositas, pero bueno, te repito, todavía no está concretado. Está hay que esperar. Está clarísimo. Porque estos dos casi tres años inactivos nos, hicieron mucho daño en todos los ámbitos. Claro. Uno de ellos es esto. Porque además, por edad, por condiciones concretas y para respetar los protocolos, era un riesgo, ¿no? Que fueran a abrir y que hubiera contacto así con el público, ¿no? Claro. Bueno, Víctor, bueno, muchas gracias por haberte acercado. No, gracias a ustedes por habernos invitado y un saludo a toda la audiencia y que se acerquen lunes, miércoles y viernes de 10 a 12 y vamos a charlar, inclusive para eso, para tomar unos mates ahí y conversar y recibir también propuestas, ideas, escuchar las inquietudes de los jubilados de Villa Jardino. ¿Hay alguna tendencia, así como ideas que la gente trae? Y en general son ideas así las propuestas vinieron de profesores de alguna actividad. Claro. Como te digo, profesores de folclore. Para usar el salón, digamos. Claro, claro. Para usar el salón y ver cómo difundir el tema y llevarlo a la práctica. Está bien, pero asociarse. A asociarse sí, vinieron, sí. Sí, sí. Sí, sí, han venido, sí. ¿Tienen idea la cantidad de socios que tienen? Sí. Y ahora, en este instante activo, no te sé decir. Para el día de la asamblea eran 120 y algo. Ahora habrá alguno más, pero no sé si hubo bajas. Eso no te lo puedo decir, porque inclusive el 20 se va a hacer un inventario para el traspaso, digamos, para que la nueva comisión que se hace cargo tenga algo efectivamente constatado de lo que recibe de la comisión anterior. Está perfecto. Bueno. Bueno. Muchas gracias. No, por favor, buenas tardes. Hasta la próxima. Enfrente tengo un espejo que da un reflejo distorsionado que no soy yo. Nos vamos a la música, el Buena Vista Social Club. Sin conocer. No importa la distancia que de ti me separe, cuando dos corazones sienten igual, con mi fiel compañera que también sabe hablar, te diré que por nada te dejaré de amar. Como es complemento de este amor, debemos agradecer lo suave que se desliza en bien de nuestro querer. Tú eres el papel y yo la pluma, pronto recibirás de mi mano una carta de amor. No importa la distancia separe, cuando dos corazones sienten igual, con mi fiel compañera que también sabe hablar, te diré que por nada te dejaré de amar. Como es complemento de este amor, debemos agradecer lo suave que se desliza en bien de nuestro querer. Tú eres el papel y yo la pluma, pronto recibirás de mi mano una carta de amor. Estás en Comunidad Abierta. De lunes a viernes, de 16 a 18 horas, por Radio La Minga. Transmite Radio La Minga 94.7. Que da un reflejo distorsionado que no soy yo. Y vernos sin entendernos, reconocernos sin conocernos es nuestra misión. Leemos un poco la agenda. La biblioteca Sarmiento invita a arte y literatura, títeres, juegos, manualidades, dibujo. Vení a divertirte en la Biblioteca Sarmiento, en La Falda, en la calle 25 de Mayo, 433. Esto no tiene fecha de inicio, ahora dice próximamente, así que hay que comunicarse con alguien. Ahí está el teléfono 53 49 61, es para niños de 5 a 11 años y está dando vueltas en el Facebook, así que debe estar por comenzar pronto. Bien ahí, lindo. Y en cuanto a la incompetencia nos representa bien, ¿no cree usted? La Biblioteca Popular José Mármol de Valle Hermoso invita a la charla y presentación del libro Pedagogía Crítica para Emma y Bruno, a cargo de Luis Antonio Gómez Orsini, este sábado a las 18 horas. La biblioteca queda en la calle 25 de Mayo y Pueyrredón, en Valle Hermoso. Auspicia la Sociedad Argentina de Escritores. Es una charla que se dio aquí en la Nogalera. Es muy interesante. Es un paseo por la situación de la educación. Muy, muy interesante. Mirémonos bien de frente, no de costado. Yo soy aquel que no soy yo. Y en el Museo Ambato, prepárense, el sábado 20 de agosto de 16 a 18 horas, a La Gorra, taller de danzas latinoamericanas a cargo de Giselle Levin y Julio Jara. El Museo Ambato, Cuesta del Lago, 1469, en La Falda. Un teléfono para comunicarse, 3548-543203. Y bueno, no encuentran en qué Instagram, es Amigos Museo Ambato. Aquí está la vocera oficial. Sí, puede ser en Instagram o puede ser en Facebook también. Y si no, pueden mandar un WhatsApp al 15-54-3203. Yo soy aquel que no soy yo. Yo tengo una actividad para los milongueros, si quieren, el sábado. Mira. El sábado 13 de agosto, tango y milonga, noche de tango en Valle Hermoso, milonga El Yeite, una milonga en flor. Este sábado 13 de agosto a las 20 horas en el salón del ex Hotel Buenos Aires, Remedio de Escalada y Cárcano, clase de tango y baile. Dice, te esperamos para disfrutar una noche a todo tango y milonga y tiene una entrada de 500 pesos. Enfrente tengo un espejo que da un reflejo distorsionado que no soy yo. Y vernos sin entendernos, reconocernos sin conocernos es nuestra misión. Paola Bernal ofrece un taller de canto y bombo, sábado 13 de agosto a las 4 de la tarde en Estudio E, calculo que será en Cosquín, no sé. Se pueden comunicar con estudioecba@gmail.com, capaz que es en Córdoba. Lo digo porque Paola Bernal es de Cosquín. Es hermoso los talleres que hace. Yo hice. El pasto siempre es más verde del otro lado. Yo no hice, pero tengo otra noticia. ¿De quién? ¿Con Paola Bernal? No, con Horacio Burgos. Mira vos. Encuentros en el Arca, dice Performance, Música y Sumi E. Tigres en la Lluvia se llama el espectáculo. Dice Horacio Burgos, Ricardo Burgos, Dani Dalmazo, sábado 13 de agosto, 20:30 horas en Huerta Grande. Entiendo que es ahí mismo en el Arca. Reservas al 351-6105-305. 351-6105-305. No nos deja ver que desde el cielo estamos al lado. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado. El pasto siempre es más verde. Valle Hermoso, Valle Canta. Están abiertas las inscripciones para el certamen de este evento. Valle Canta. ya les digo, desde el 4 hasta el 31 de agosto podrán inscribirse en la segunda edición del certamen de voces Valle Canta. Pueden participar en las siguientes categorías: mejor voz masculina, mejor voz femenina, mejor conjunto vocal. Los días 9 y 10 de septiembre se realizará la preselección en el ex Hotel Buenos Aires a las 17 horas. La gran final del certamen será el 24 y 25 de septiembre en la Plaza Manuel Belgrano. Habrá importantes premios para los ganadores. No puedo ir porque es la fiesta del pueblo acá en Jardín. El pasto siempre es más verde. Atención, inscripciones para este Valle Canta de lunes a viernes de 8 a 2 de la tarde en Punto Digital, Avenida General Paz 251. O al 3548-560012 o a un fijo 3548-470860. Soy aquel que no soy yo, vecino. Asomé. Bueno, nos vamos a ir a la tanda escuchando música. Después de la tanda viene... No puedo encontrar la música que quiero poner. Yo te digo, te voy con mi voz, mira, busca la música y yo te cuento que viene. Viene Yanina Ripelino. La asociación Desde el Corazón, bueno, a contarnos novedades, lo que están haciendo, ya se acerca el viaje, bueno, cómo se puede colaborar, cómo pueden participar, también nos contará cómo les fue en la peña, bueno, nos va a hacer una actualización de qué anduvo pasando en esta semana en la asociación Desde el Corazón. Reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Enfrente están nuestros puertos, somos los tuertos de dos comarcas sin rey ni ley. Y en cuanto a la incompetencia nos representa bien, ¿no cree usted? Bueno, vamos con este, Juan Luis Guerra, Burbujas de Amor. Después nos vamos a la tanda y volvemos. Ya estamos bailando acá. Un corazón mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que madruga donde quiera. Ay, ay, ay. Corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, oh, oh. Pasar la noche en vela. Con un ancla imprescindible de ilusión. Sueña cara a cara, beso a beso y vivir por siempre mojado en ti. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, oh, oh, pasar la noche en vela.

leña. Seguimos en Comunidad Abierta, 17 horas 41 minutos, y está aquí ya Yanina Ripelino. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Emi, ¿bien? Bien, aquí estamos, sí. Yanina viene en representación de la Asociación Desde el Corazón, sí. Que la vamos a tener todos los viernes acá. Sí, sí, siempre, sí. Porque mientras... ahora te cuento que iba a venir también Silvina, sí, la presidenta, pero bueno, están recién bajando del camino de los artesanos porque están en pleno entrenamiento para el próximo desafío de septiembre a las comunidades de Aguita. Así que se la pasan de montaña en montaña caminando, entrenando, porque nos espera algo complicado. Bien, la Asociación Desde el Corazón va a viajar en septiembre. Sí, sí, el 19 de septiembre. Sí. 18, a Catamarca, en realidad al Tolar, que es una comunidad que está muy, muy arriba de la montaña, en plena puna, y para llegar allí, donde hay una comunidad de no más de 100 personas aproximadamente, de origen de Aguita, nos esperan 9 horas aproximadamente de caminata haciendo montañismo, uh-huh, en circunstancias complicadas, frío, cruzar montañas, llevar los medicamentos, sí, y todas las herramientas. Pero bueno, este desafío nos tiene como muy con un enfoque y una responsabilidad importante, porque sabemos que lo que tenemos que hacer es difícil, pero no imposible, y que va más allá de nuestras ganas de ayudar. Así que bueno. Claro, ¿cuál es el objetivo de por qué esta comunidad y cuál es la necesidad de esa comunidad que ustedes van a ayudar un poco a disminuir? Sí, sí. Bueno, ellos se contactaron con nosotros porque han conocido nuestra trayectoria en la comunidad Huichi en el norte de Salta y saben que parte de nuestro trabajo tiene que ver con la salud, la medicina y el trabajo de los médicos. Así que bueno, nos contactaron con ese objetivo y además, bueno, con otro tipo de ayuda que lamentablemente por una cuestión de logística no le vamos a poder brindar, que es la alimentación, ajá, vestimenta, porque como te decía, es difícil llegar hasta allá. Así que bueno, a partir del llamado del cacique, ajá, empezamos a convocar a los médicos, a médicos que pudieran afrontar este desafío, y la verdad que se prendieron un montón. Algo difícil a los médicos, ellos hablaban mucho de que la medicina es una profesión muy sedentaria, entonces largarse 9 horas de caminata en la montaña iba a ser, como te decía, un desafío importante, pero bueno, ahí están como súper mentalizados, así que lo que va a pasar es la asistencia médica y el traslado de los medicamentos y todas las herramientas necesarias para poder asistirlos en lo que respecta a odontología, cardiología, ginecología, medicina general, dermatología y pediatría. Bien. Cuando convocan a médicos, ¿en qué ámbito lo hacen? Bueno, nosotros ya dentro de la asociación tenemos nuestro grupete de médicos, ¿sí?, que ya son como fijos. Bien. Y cuando empiezan a aparecer estos desafíos, empiezan a salir el teléfono y salen y llaman y preguntan. Muchos médicos trabajan en hospitales, en Hospital de la Falda, Domingo Funes, en hospitales de Córdoba. Entonces, cada vez que volvemos de estos desafíos, venimos como muy entusiasmados y creo que estamos una semana hablando solamente de todo el amor que nos traemos. Entonces, ahí empezamos a contagiar y cada vez son más médicos y más voluntarios. Así que de ahí viene la convocatoria. Claro. A veces, cuando hay imposibilidades que tienen que ver con lo profesional o con los tiempos o la familia, lo que hacen también es llamar a los colegios, el colegio de odontología, el colegio de oculistas, sí, y así vamos pidiendo lo que... Muy pocas veces lo hicimos, la verdad, porque siempre tenemos gente que quiere. creo que lo que nosotros hacemos es el sueño de muchos concreto. Siempre viste que alguien, ay, me encantaría poder hacer, y nosotros lo hacemos realidad. Por eso el entusiasmo cuando volvemos. Dijiste recién, cada vez que volvemos de uno de estos desafíos, ¿cuántos han hecho? Y bueno, tenemos dentro de los más lejanos y con pueblos originarios, tenemos nuestros tres viajes a Misión Chaqueña en Salta con la comunidad Wichí, que empezamos con un primer viaje un poco vergonzoso en el sentido con poquitas cosas, y el segundo ya éramos Día del Niño, aulas, y el tercero ni te cuento, camión completo. Bien. Después tenemos misiones como más pequeñas, estuvimos acá en Canteras de Iguazú, trabajando con la gente de todo Pampa de Olá, en Characato, con lo mismo, llevamos médicos, llevamos la asistencia y los medicamentos, también alimentos, ropa, así que también por acá tuvimos nuestras pequeñas misiones, más chiquitas pero igualmente importantes, y en trabajo articulado con asociaciones como Trama, que acá en Characato hizo un trabajo divino en la prevención de accidentes domésticos y RCP y todo lo que tiene que ver con la rehabilitación, no sé cómo se llama. Claro. Pero bueno, trabajamos muy bien con ellos. Así que este va a ser nuestro cuarto, y a una comunidad nueva. Claro. Todas las comunidades tienen sus particularidades, así que es conocernos y conocerlos. Claro. ¿Tienen algún requisito para ingresar ahí? No sé, ¿se hacen un chequeo general de salud? Para no este viaje, sí. Ajá. Para este viaje, de hecho, hoy junto con la caminata hacían un test. Los chicos, creo que tenía que ver con corazón y pulsaciones. Viene por ese lado. Bueno, todo lo que es como la ficha médica que decimos en la escuela tiene que estar impecable, porque nosotros... la responsabilidad que tiene la asociación es limitada, porque no tenemos recursos. Todo lo que hacemos siempre depende de donaciones y del trabajo que hacemos todos los voluntarios. Entonces, tratamos de cada uno ser responsables de nosotros mismos, porque tenemos que ser conscientes que vamos a ayudar. Entonces, yo, por ejemplo, en este caso no voy a viajar. Bien. ¿Por qué? Porque yo, bueno, además de mi contextura física, tiene que ver con, bueno, mi salud con respecto al frío. Yo no soporto los fríos y no puedo hacerme la heroína. Y vas a hacer una carga. Exactamente. Claro. Entonces, adoraría poder ir, pero yo voy a ayudar, no voy a molestar. Entonces todos tenemos esta mentalidad y somos muy responsables de nuestro trabajo. No es ir así a trota y mocha a ayudar sin mirar y no sin cuidarnos, porque todos tenemos una familia, tenemos un trabajo y tenemos que volver el lunes a la noche el domingo a la noche para el lunes estar trabajando. Claro. Y tenemos que ser fuertes, así que somos muy conscientes y muy responsables a la hora de encarar cada proyecto. ¿Cuántas personas piensan viajar? En este proyecto son 23. 23 personas entre médicos y voluntarios que van a viajar. Siempre varía según la capacidad, pero acá, como te decía, tenemos muchas limitaciones. El lugar, el frío, no podemos llevar mucha comida, entonces llevamos las mulitas. Van a bajar unas mulas, unas 40 mulas, supuestamente ayudarnos a llevar los medicamentos y la comida que nosotros vamos a comer. Uh-huh. Así que tratamos de hasta pensar la cantidad de gente que va a viajar en este viaje particular. Claro. Este es muy, muy particular. El Wichí es... Bueno, Wichí ya somos conocidos. Ya en Wichí está Janina... Está Silvina, está Lucio, está la Doc Sara, la gente ya nos conoce. Sí. Entonces es como mucho más fácil ir, estamos como más cancheros. Claro. En este estamos, no es miedo la palabra, pero sí somos muy precavidos. Claro. Queremos que todo salga bien. Decime, de la base, digamos, de hasta esas nueve horas de caminata, para hacia la comunidad, hacia arriba. ¿Tienen una base abajo? ¿Cuál es el nexo entre digamos, entre cuando llegan y la comunidad. El pueblito, el último pueblito, digamos, es la Soledad. Imagínate, se llama La Soledad, es porque está bien. Ajá. Y de ahí para arriba, no hay más nada. ¿Y en La Soledad van a ser bases? No, allá arriba. O sea, los chicos llegan. Y ya calculan, no se van a estar esperando, claro, las mulas. Exactamente. Calculan llegar 6 de la mañana. Sí. Y alistarse, cargar mulas y empezar a caminar. La idea es estar llegando, si Dios quiere, tipo 7, 8. No, es importante que no los agarre a mitad de camino en la noche por cuestiones de frío. Así que van a llegar tipo 7 de la tarde, 8, a descansar. Y al otro día ya empieza la tarea, de trabajar, trabajar, trabajar. Y el sábado ya estaríamos bajando. Sábado a la tardecita o domingo bien, bien temprano. Bien. Así que, como te decía, es un desafío. Allá nos espera la comunidad, nos espera la escuela rural. Tienen una escuelita rural, que es ahí donde ellos van a hacer base y donde van a estar trabajando. O sea que ellos van a dormir ahí, van a comer. Uh-huh. Y vamos a recibir a los miembros de la comunidad que van a querer ser atendidos. Y además recibir, lo que nos pasa siempre son que recibimos los pedidos de gente que no se puede movilizar y que vienen a preguntarnos si nosotros podemos acercarnos hacia sus hogares para poder brindarle la asistencia médica, que obviamente estamos súper predispuestos y esperamos, claro, esas cositas. Para esta misión, ¿están recibiendo donaciones? Donaciones de medicamentos, sí. Estamos haciendo un montón de actividad. Acaba de llegar uno de los que han bajado. Ah, bien ahí. Él va a viajar. Él sí viaja. Él tiene entrenamiento. Pepe, yo lo conozco como Pepe. Sí, bombero. Sí. A ver, no estaba viendo recién que. Recién bajamos. ¿Eh? ¿Recién bajaron? ¿Querés ponerte un auricular 2 minutos? Hola, Pepe. Hola, Pepe, ¿cómo estás? Bien. Ahí que me contaba que estaban entrenando. Sí, recién bajamos de la sierra, del puesto del monolito de Luz y Fuerza. Ajá. Que tenemos en nuestra sierra. Sí. Y estuve con los entrenadores, con Ale de Pánica, otra chica más que va a viajar, una nueva, que, ajá, se sumó hoy al grupo, Lucio y Silvina. Y Silvina. Bien ahí, bueno. ¿Y cuánto tiempo hacen ese entrenamiento? ¿Lo hacen hoy diariamente? Hoy salimos a las 14, sí, y volvimos a las 5 de la tarde. Bien. El té los vio bien. Por el momento, uh-huh, estamos aptos para hacer el desafío este que los toca hacer. Está bien. ¿Es la primera vez que vas a viajar con la asociación en una de estas misiones? No, yo el tercer viaje ya. Ah, cuarto. El cuarto viaje. Siempre cuarto. Viajaste entonces. Sí, sí, yo soy la primera vez que me quedo. ¿Qué te vas a quedar? Ay, cómo va a ser duro. Sí, igualmente yo, como lo planteé, es yo viajo hasta, sí, que esté seguro de que ellos están arriba del colectivo. Me yo imagino. Cierro el colectivo y desde acá voy a estar con ellos. Está bien. Estábamos con las donaciones. Donaciones, bien. Así que por lo pronto, bueno, medicamentos, que es lo que más tenemos. Igualmente sigue abierta nuestra casita del corazón y nuestro roperito, que, sí, está con poca ropa porque, gracias a Dios, el flujo de los martes es increíble. Pero bueno, estos fríos han hecho que mucha gente venga a buscar ropa y tenemos poquita. Así, bueno, que donaciones de ropa estamos necesitando siempre. Y por ahora estamos con eso, comida también, porque también hacemos bolsones y repartimos cuando vemos la necesidad. Así que, pero lo inmediato y lo que va a ir a Diaguitas va a ser medicamentos. Medicamentos, perfecto. Chicos, bueno, muchísimas gracias por esto. Por favor. Y seguimos, todos los viernes le vamos a dar manija. ¿Sí? Bárbaro. Gracias, así que gracias, Pepe, por venir, ¿eh? No, nos estamos yendo nosotros. Quédense que viene Alejandro Pico con su programa Cuarentena con la Minga. Los dejo con Suma Paz, Corazón de Mujer. Espacio. Soy la calandria que trina sin ni silencio y canto sin más razón que haber nacido argentina. Soy el verso sin espinas, suave como el terciopelo. Soy la bondad, soy señuelo de nuestra raza campera, la que tiene una bandera con los colores del cielo. Soy la cifra y el estilo, sureña por excelencia, entradora en la conciencia como daga de dos filos. Soy el bocado de pabilo que sujeta al redomón, mate amargo chicharrón. Soy verso del viejo Pancho, yo soy alero de rancho, hecho de paja y terror. Escobillao a nuestra usanza surera, yo soy el pial puerta juera con tres rollos de volcán. Soy presente, soy pasado, yo soy lo que debo ser y canto sin más placer que haber nacido argentina. Soy la calandria que trina con corazón de mujer. Transmite Radio La Minga 94.7. Espacio publicitario. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.